y vamos al móvil, porque en Tucumán siguen las marchas opositoras, aunque es cierto que van perdiendo algo de concurrencia. De todas formas, Cano, nuestro amigo Cano, junto con los candidatos opositores, siguen hablando de fraude y de la necesidad de repetir las elecciones, lo que sería totalmente inédito. Pero para saber más sobre este tema, vamos a un móvil que está allí en Tucumán. Esto es gracias a un convenio que ha firmado esta radio con un conocido canal de noticias que dice que va a ser el debate de la historia. Que se ¿Va a ser el debate ese? Sí. Estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué está pasando ahí? Habla Carlos Barragán. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. Sí, pero no soy Santo, no está María Laura. Sí. ¿Qué? ¿Sí qué? Sí. ¿Sí qué? Tulio. Sí. ¿Sí qué? Seguimos acá haciéndote compañía TN. Dios santo, no este. Ya llega Bertolotti con el tiempo y la fondo, las fotos que nos mandás vos a nuestro Twitter con el hashtag Cara de Lunes. Ah, qué lindo hashtag. Sí. Cara de Lunes. ¿Quién es Bertolotti? Bertolotti en el tiempo. En el tiempo. Ah, el pibe, ¿no? Qué difícil es arrancar los lunes, Cara de Lunes, por eso. Pero también viene el petiso Hernancito Castillo. Cortala con él. Con todo lo que dejó la fecha. No me importa. Y seguro que con su voz finita también se queja de algo y dice: son impresentables. Es un desastre, dan vergüenza. Y todas esas cosas que dice siempre Hernancito Castillo. Qué lindo. Che, Tulio, basta, vamos. Y por supuesto, un poco de humor. ¿Con quién? Porque viene Santi Dorrego. Con las memes sobre el fraude total en Tucumán. Basta, Tulio, no hablemos más pavada. No hablemos más pavada. Vamos, no empecemos con las memes. ¿Cómo? ¿Que empiece con las memes? ¿Cómo? No, que no empiece. ¿Cómo no? Pero primero convocamos a la gente para que nos manden las memes de Tucumán. ¿Cuál? Aunque sean duras, con el hashtag. ¿Cuál? Santo quiere meme durita. ¿Qué hashtag? Santo quiere meme durita. No, Tulio, no soy santo. No quiero meme dura, ni durita, ni creo que Santo quiera tampoco. No, nada de esto de hashtag. Tulio, por favor, te lo pido. Bien, loco. Ah, ¿no? No. No querés meme dura. No. Entonces, ¿va? Mándanos tu basta meme con el hashtag Santo quiere meme blandengue. Basta. Los esperamos, sumate a TN. La cortás. No estamos en... No estamos en TN, no hay hashtag, no hay meme. Cortala. No estamos en el momento de humor prefabricado. Basta, por favor. Ustedes no se la pasan diciendo que lo de Tucumán es algo serio, por más que sea un invento, una pavada. No dicen que es serio. Bueno, viejo, si dicen que es algo serio, por lo menos mantenga la seriedad. ¿Qué está pasando en Tucumán? Contanos, dale. Tristeza. Congoja. Desazón. Impotencia. Bronca. Sí. Caracúlicas. Bye. Tulio. Eso es lo que se ve en Tucumán, Santo. El fraude olímpico que se vivió en esta elección. Prácticamente deja a la democracia sin sentido, Santo. ¿Para qué lo saco a la... Un fraude tremendo. Sí, un fraudón, Santo. Sí, fraudón. Sí. Un fraudazo. Sí. Basta. Un fraudote. Bueno. Un fraudazo no, no, como dirían en la provincia vecina de Córdoba. No te aguanto. Y basta solo con analizar un poco para darse cuenta de la trampa que hizo el oficialismo. A ver, analiza, dale, va. Metieron la mula, Santo. Sí. Y eso se ve claramente cuando uno compara los resultados de las PASO a presidente con las elecciones locales. ¿Cómo? ¿Qué? Esos números marca que hicieron tongo, Santo. No. Claramente, sin lugar a dudas. No, al revés. Tongo. Sí, hicieron tongo. Y además, Mansur repartió bolsones, Santo, como lo dijo Majul ayer. Sí, Majul también. Sí, lo dijo Majul. Mansur repartió bolsones. Lo dijo Majul. También Cano, ¿no? ¿Dijiste? Eso es lo que dijo Majul ayer. Mansur repartió bolsones. También Cano. ¿Y por qué también Cano lo dice despacito? Claro. Bueno, así lo dijo Majul ayer. Bueno. Ajá. Esperemos que se reaccione a tiempo y se puedan evitar los fraudes que se vienen, como el de Chaco. Y el doctor, ¿sabes? Dejen de operar, Tulio, deja de operar, no te cansás de mentir, no se cansan de mentir y de operar, viejo. Además, justamente lo que vos decís que demuestra el fraude es lo que confirma que no lo hubo. ¿Cómo que si ganaron antes ahora van a...? Por favor, en las PASO y en las elecciones estas, en la mayoría de los lugares hubo prácticamente los mismos votos, Tulio. Eso es lo que demuestra que no hubo fraude. ¿Y no te parece raro, Santo? ¿Qué? Que hayan recibido los mismos votos. ¿Eh? Los votos sirven para dos elecciones distintas. ¿Cómo? Contaron como voto para Mansur boletas que tenía Nacional, y ¿cómo es que votaron lo mismo? No, ¿qué lógica es esa? Tulio, no son los mismos votos, la misma cantidad de votos de gente que elige al Frente para la Victoria. Por más campaña que hagan ustedes, la gente lo sigue eligiendo, Tulio. La gente elige. ¡Uy, Dios! ¡No! ¡Ay, me mató! Con esta confirmación del fraude existente en la Argentina, ah, ya no sabemos qué es lo que elige la gente. Dije que cuente para la victoria. Sí, sí. Eso ya no se podrá, ya no se podrá saber. Ah, ¿no? Salvo que se cambie el sistema. Bueno, un sistema de boleta única electrónica es la única, valga la redundancia, forma de evitar el fraude, santo. Córtela. Y por eso todos los candidatos de la oposición se juntaron para reclamar eso. Ajá. Hay que ponerla ya, santo, hay que ponerla. Ya, no, ya, ¿no? Ya. Sí, ya. Sí, bueno. Pidámosle las máquinas a Brasil, sí, prestadas. Sí, sí, claro. Es lógico que un país te preste las máquinas que usan para decidir quién lo gobierna, es lo más lógico. Claro, sí, sí, lo normal, sí, normal, ¿no? Sí, lo más lógico. Sí, claro. Por suerte, con la unidad se puede conseguir. Y si no se consigue esto, probablemente haya fraude, santo. Sí, aunque claro, sería lo deseable que no se junten solo para esto, ah, sino ¿no? que se junten para siempre. Claro. Y lo que por ahora es solo eso, una foto, sea una realidad. Es lo que vos querés. Y una esperanza de cambio de cara a octubre. ¿Estarán a la altura? Y no sé. Bueno, ¿qué pasa? Pensalo. ¿Qué? Se juntan los veratones. ¿Cómo? ¿Cómo? Se juntan de una vez. Veratones. Bueno, ya pasó. Y así no se van a quedar. Julio. Bueno. Julio. Y así, bueno. Y lo mismo que ahora. ¿Qué ganas de disfrazar? ¿Qué qué? Es que ganas de disfrazar. Bueno, no sé de qué se... ¡Vas a bajar! No se va a bajar. Déjalo en paz. Y no se va a bajar la vida, la voy a jugar. Bajá la vida. No, bueno, Julio, va. Vamos a perder. ¿Eh? ¿Qué? Esto de fraude no lo va a durar. Bueno. Bueno, Tulio. Sí, bueno, bueno, Tulio, ¿sabes qué? Dejá de llorar, dejá de llorar, dejá de llorar, dejá de pedirlo, ya está, no se pueden juntar, no es legal, no tiene nada que ver, entenderlo, Tulio. Entiéndalo todos vos y todos los colegas del canal ese lo tienen que entender, Tulito. ¿Eh? ¿Estás bien? No llores, no llores. Hablando del canal, santo. ¿Qué? Tenemos que poner el aire la promo. ¿Qué promo? La promo del debate. No, play. No, no, no, si el debate son fratuchones que inventaron ustedes. Vamos a hacer historia. El primer debate presidencial será en TN. Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa. Someterán a un debate sin precedentes. Los tres principales candidatos a la presidencia se someterán a TN. Ah, qué lindo, sí. Ah, vamos a hacer historia. Saca esto. Un debate en el que se definirá quién tiene la más grande oportunidad de llegar a la presidencia de la nación. Saca esto, Tulio. Un debate en el que quedará demostrado que la más grande la tiene TN. Vamos a hacer historia. El primer debate presidencial será en TN. Nada, Tulio, ¿quién te autorizó a poner esto en el aire? Linda promo, ¿eh? Tulio, no es linda promo. No emociona a nadie. Aparte, por más que sea cierto, no queda bien que ustedes mismos digan la más grande la tiene TN. ¡Cuidado! Eso, ¿qué pasó? Está bien que se la cree. ¿Qué pasa? ¡Máxima atención, santo! Bueno. Parece que están quemando urnas de vuelta, santo. ¿En Tucumán de vuelta queman urnas? Sí, ¿qué está pasando? De todo están quemando. Bueno, cuidado. A ver. Cuidado, nosotros estamos en la búsqueda del origen de estas urnas quemadas, santo. Bueno. Es peligrosísimo. Bueno, cuídate. A ver. Se estamos moviendo en este momento. Nos vamos a arriesgar, santo. Bueno, dale, fíjate. Estamos siguiendo la urna quemada. Ah. Y llegamos. El rastro está aquí. ¿A dónde? Maipú 555, capital. ¿Cómo? ¿Acá? ¿La radio? ¿Acá? ¿No estabas en Tucumán? ¿No estabas en Tucumán? No, santo, tomando el ejemplo de Macri, Matza y Stolbitzer. Hablo de Tucumán, pero desde capital, digamos. Vos me estás diciendo que de acá, de la capital, está bien que hagas lo mismo que ellos porque son lo mismo que ellos, pero vos me estás diciendo que de acá, de la radio nuestra, de Radio Nacional, sale el olor a la urna quemada, Tulio. La verdad no lo sé, puede que sí, puede que no. ¿Cómo puede que sí, puede que no? Pero no podemos chequearlo sin una orden de allanamiento. Y la verdad que yo no tengo una. Y no, ya lo creo que no tenés orden de allanamiento. Pero hay alguien que no veo la tiene. ¿Quién tiene una orden de allanamiento? Y está llegando. No. ¿Quién tiene una orden de allanamiento para Radio Nacional? ¡Ya llega él! No. El abogado que triunfó en Las Vegas, el Randy Clerc. El hombre que con su cabellera pelirroja cautivó al público alrededor del mundo. Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. ¡Llega la Argentina! No vaya nada. Presentado por la CIF. Ah, por la CIF. La Asociación de Abogados de Capital Federal. Sí. Ajá. Que revista ENI, ¿eh? ¿Revista ENI? No es literatura. Directamente desde el estudio Rubinstein, Rondona, Girola y Asociados, llega el doctor Girola. No lo aplaudan, no lo aplaudan. ¿Cuándo viene Rubinstein? No lo aplaudan. Julio. Sí, Santo. ¿Por qué viene? No me vaya a dar a mí, doctor Chirola. ¿Cómo está, doctor Chirola? Yes, negro. Acá tengo la orden de allanamiento. Abrime y entrega las urnas. No, doctor Chirola, no, señor. Usted no puede allanar. Usted, escúcheme, no puede andar allanando a todo el mundo como hizo con Víctor Hugo, ¿eh? ¿Vos crees que el allanamiento al uruguayo muestra un sistema enfermo, negro? Sí, señor, sí. Claro que el allanamiento al uruguayo muestra un sistema enfermo. Bueno, entonces vení y agarrame el termo. No, es mal educado. Pero no sea grosero, chido. Es el animal. El uruguayo. No, vamos a abrir. Es el allanamiento. No. Abrí, mostrame el voto. No, ¿qué voto? ¿Qué voto? El de tu cara. No, es una cosa. Julio. Por el amor de Dios, qué cosa es la de una Chirola. Cosa de loco. Sí, es tremendo. No pero me va a llenar, que se vaya. ¿Qué le parece Chirola? Si cantamos algo, a ver si se calma, Chirola. Está bien, negro, cantemos. No, no van a cantarme nada. No, no van a cantar juntos. Es el final del espectáculo con el Chirola. ¿Salen por los barrios con este show ustedes? No, por ahora no. Es el abogado del grupo Clarín. Es el abogado de Clarín. No puede hacer chistes y así cantar. ¿Guardaron la valija, Tulio? Guardalo. Después de cantar. Guárdalo ahora. Porque vamos a cantar lo que canta la gente de bien. ¿Qué que se junta para que no decaigan las denuncias de fraude. Sí. Ah. Macri, Matza, Stolbitzer. Matza. Canno. Ah, sí. Canno, Matza. Y todos los demás se juntan y cantan. No. ¿Por qué me tengo que fumar esto, loco? No va a ser mal. Chirola cantando. Va. ¡Arriba, negro! ¡Vamos todos cansando, Chirola! ¡Arriba! ¡Fraude! De la tapa de Clarín. Esos votos de los negros los llevan en maletín. ¡Sí, el fraude! ¡Sí, el fraude! ¡Lo denuncia! ¡Uy, sí! ¡En octubre, Bruno Luis! ¡Alberto Castillo vendría a ser! Estamos todos en cuero, porque no hay remera que diga lo que nosotros queremos. Todos en cuero, la gordura como bandera.